conversando con don Víctor Álvarez Pérez, el doctor Víctor Álvarez Pérez, abogado responsable del área legal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para hablar en torno a una denuncia efectuada contra efectivos policiales y agentes de seguridad de la minera Majás por los sucesos ocurridos en la marcha contra la minera Majás en el año 2005, ¿no? 2005. Cuéntenos, ¿por qué la denuncia y a cuántos involucra? Bien, buenos días. En principio, el problema con la actividad minera en la zona norte de esta, donde pertenecen estas comunidades campesinas donde han sido víctimas estas personas, viene ya desde el año 2004, ¿no? 2003-2004, a partir de la intención de empresas mineras, en ese momento la empresa Majás, la empresa minera Majás, realizar actividades extractivas en la zona, cosa a la que se oponen los campesinos, los comuneros de las comunidades Segunda y Cajas y Llanta, que pertenecen a las provincias de Huancabamba y Ayabaca. Entonces se realizan una serie de protestas, de marchas, de conversaciones, intentos de diálogo con las empresas y con las autoridades de Energía y Minas y del Ministerio del Interior, las autoridades del gobierno, pero no llegan a ningún acuerdo, no se les presta la atención debida, se realiza una marcha y son reprimidos realmente, brutalmente. Hay un muerto, se produce la muerte de una persona y 27 personas son detenidas y trasladadas al campamento minero que estaba protegido por efectivos policiales. Habían campamentos de la policía allí también. ¿Y qué pasa con ellas en el campamento? En el campamento son víctimas de una serie de vejaciones, una serie de abusos, de lesiones, son torturados. Dos personas, dos señoras, son incluso sometidas a actos de violencia sexual. Todos estos que constituyen evidentemente... ¿En la jurisdicción de la mina? En el campamento minero, en el propio campamento minero. Aquello que controla la mina. Efectivamente. ¿Y la compañía asiste a estos vejámenes? ¿Los autoriza? ¿Se hace de la vista gorda? ¿Qué claro, hace? Ahí hay que extender las investigaciones para determinar cuál es la responsabilidad de los funcionarios de la empresa, ¿no es cierto? Porque allí había personal de seguridad contratado por ellos. Había personal de la policía, pero también había personal de seguridad contratado por ellos, y los testimonios de las personas que estuvieron detenidas allí dan cuenta de que participaron también en estos vejámenes, ¿no? Les envolvieron las cabezas con sacos, con material irritante. ¿Algún funcionario pudo ser reconocido? ¿Algún empleado de la mina? Hay un, me parece, un gerente, no podría precisarlo en este momento, o alguien de seguridad a cargo de estas personas, pero ¿Fosa? Que eso... Claro, ellos, de la compañía Forza. Ellos contrataron a la compañía Forza para esta compañía. Bueno, la compañía Forza tiene un prontuario impresionante de, ¿no?, abusos, que es decir, le da la vuelta a Cajamarca y regresa Varias veces, además, ¿no es cierto? Y nadie hace nada con Forza. Debe haber ahí un arreglo sucio con el Ministerio del Interior, supongo yo, ¿no? Así es. A ver, que el señor Alba Castro nos diga ¿por qué no hace algo en relación a Forza? Porque Forza parece ser un Ministerio del Interior paralelo, ¿no? Sí, sí, sí. Manda a espiar a la gente, la manda a fotografiar, contrata matones, y ahora usted añade esta perla. Así es. O sea, torturan en la mina. Ajá, en efecto, en el campamento minero, 27 personas son secuestradas allí durante 3 días, ¿cierto? Y durante esos 3 días son sometidos a actos que constituyen hechos de tortura, definitivamente, ¿no? Entonces Los secuestrados coinciden en señalar que la policía colocó un químico tóxico en los vendajes con que les cubrían los ojos. Así es, eran sustancias irritantes, ¿no? Sustancias irritantes. Este producto generó lesiones en la piel en varias de las víctimas, como fue el caso del señor Julio César Vázquez Calle. Claro. El señor Leonidas Cruz Granda relata que mientras yacía en el suelo boca abajo, la policía le puso 2 botes de gas lacrimógeno abiertos y emanando gas al costado de la cabeza. Terminó vomitando sangre. Madre mía, y esto hace la policía por Yanacocha. Sí, sí, sí. Por los fueros de Yanacocha, por la mina de Yanacocha. ¡Viva la minería! En este caso, ¡viva la minería! Majás, ¿no es cierto? ¿Y Yanacocha ha hecho algún deslinde? ¿Ha lanzado algún comunicado diciendo repudiamos esta brutalidad, estamos por, en fin, Por el contrario, ¿no? Por el contrario, ¿no? los de las empresas mineras lo que hacen es más bien generar organizaciones paralelas, ¿no? Las están subvencionados, tienen recursos para sacar avisos periodísticos a dos páginas o a página entera y presentan denuncias como la recientemente interpuesta. Ah, perdón. Estamos hablando de Mahash. Sí, claro, la minera Mahash. Estamos hablando de Mahash. Sí. Estamos hablando de Mahash. Rectifico claro. Todo, no es Yanacocha. No, es Mahash. Así es. Entonces es la empresa esta china, ¿no? Claro, ahora. Actualmente China, pero estos Río Blanco Cooper, ese. Pero esos sucesos ocurrieron. Cuando era minera Mahash. Capitales. Entonces, por favor, borremos todo, rectifiquemos todo. No es ni Cajamarca, ni es Yanacocha. Pero. No, todo solamente en Yanacocha, porque todo lo que se ha señalado es correcto. Correcto, pero tampoco correcto. Es Forza entonces. O Forza bueno, también sí, actúa Forza acá. También ha actuado por acá, no ha habido seguimiento, claro, ha habido seguimiento, han grabado a las personas estas. Bueno, hay alguna vinculación de hecho, ¿no? O sea, pero Forza ha sido contratada. Eso no lo podría yo señalar en realidad. Bueno, ¿no? Pero en todo caso, la denuncia a cuántas personas involucra, le pregunté. Bueno, nosotros hemos denunciado al director regional de la policía de la zona, a varios oficiales más que estuvieron a cargo del operativo. ¿Dónde ocurrió específicamente todo esto? ¿En Huancabamba? Esto ocurre efectivamente en la zona del campamento minero de Mahash, en Huancabamba, porque la mina está asentada sobre los territorios de las comunidades Segunda y Cajas y Llanta, que están en efecto en Huancabamba y Ayabaca, ¿no? Vez ocurrido el traspase de propiedad y ahora siendo esto de propiedad de una empresa estatal china, ¿la situación ha cambiado? ¿Las relaciones con los mineros, con los trabajadores o con los comuneros ha cambiado, se ha suavizado, ha mejorado? No creemos que haya cambiado, porque lo que en realidad está ocurriendo allí es que hay una oposición a la actividad extractiva de la mina, porque eso atenta contra los recursos hidrológicos de la zona, afecta el desarrollo de estas personas, que está basado en la agricultura, en la ganadería, en el turismo ecológico, ¿no? Así ha sido solicitado a los gobiernos locales de Huancabamba y Ayabaca, que han declarado los territorios de estas comunidades para uso exclusivo agropecuario, para uso de ganadería y para turismo ecológico. Entonces, la actividad minera allí realmente atenta contra la población, en su salud, en sus derechos en forma integral. Entonces, no puede haber allí un diálogo en tanto que la actividad arremete a ciegas contra los derechos de estas personas. De modo tal que, más bien lo que ha habido es un convenio. Ahora, por las declaraciones que yo veo aquí, se refieren a la policía. Así no es. Se refieren en ningún momento a funcionarios de la mina. Lo que pasa o es empleados que, de la mina. Claro, lo que pasa es que los funcionarios de la mina no estaban en la zona, pero quienes estaban en la zona era su personal de seguridad. Cierto. Sí, pero el personal de seguridad, ¿era de la mina o era de la empresa Forza? No, de la mina, contratado por la empresa minera, ¿no? Correcto. Contratado por la empresa minera. Correcto. Y claro, la denuncia es contra los efectivos policiales, contra los mandos policiales que estuvieron a cargo del operativo, y habrá que extender las investigaciones, como así se lo estamos señalando al fiscal, para determinar si es que los funcionarios de la empresa tuvieron alguna vinculación también, porque tenemos entendido por declaraciones en medios de prensa que por lo menos les proporcionaban alimentos a los policías que estaban instalados en este campamento, ¿no? Y eso corría por cuenta de la empresa minera. ¿Las tensiones continúan? Sí, evidentemente. Hace muy poco, hace un mes, quizás menos, se interpuso una denuncia contra abogados de derechos humanos, defensores de medio ambiente, contra los presidentes de las comunidades, contra los alcaldes de estos distritos y provincias, por terrorismo. En Piura. ¿Y ese proceso cómo está? Eso está en denuncia fiscal todavía. Tuvimos que hacer una gestión con mucha fuerza por allá por Piura y exigirles que el fiscal pues haga una investigación a fondo para determinar que estas personas simplemente están defendiendo su territorio, su forma de vida, su modelo de desarrollo, ¿no? Y que por eso los denuncian por terrorismo. Para terminar, ¿no? El testimonio de la señora Cleofé Neira, claro. Una comunera que también fue detenida. Cleofé Neira refiere que la policía, se refiere a la policía asentada en la mina Mahash, interrogó a la señora Neira preguntándole sobre el paradero de los líderes del movimiento. ¿Dónde está Ramiro Ibáñez? ¿Dónde está Benito Guarnizo? ¿Dónde está Josefa Adriansen? ¿Por qué esos terroristas no vinieron a la marcha? ¿por qué no te quedaste en tu casa tirando con tu esposo? La tomaron del cabello, le bajaron el cierre del pantalón, los policías pusieron sus manos entre sus piernas, ella trató de mantenerlas juntas. Ustedes son putas, ¿por qué han venido? Esto es propiedad privada, pertenece a nosotros, no a ustedes. Las mujeres pagarán por todo esto. En fin, tocamientos, y no quiero continuar porque la verdad es que es todo esto bastante sórdido, es el testimonio por lo menos de Cleofé Neira en cuanto a los abusos sexuales también perpetrados en esa oscura jornada del año 2005 en la minera Majas. En agosto del 2005. Agosto 2005. Muy bien, hemos estado con don Víctor Álvarez Pérez, abogado y responsable del área legal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en relación a este asunto de Majas. ¿Algo que añadir, doctor? Sí, nosotros esperamos que esta denuncia pueda llegar a determinar las responsabilidades tanto de los funcionarios del Estado como, si que fuera el caso, de los funcionarios de las empresas que están llevando a cabo actividades en contra de la voluntad de las comunidades que tienen pues autonomía sobre sus terrenos y pueden determinar el modelo económico y el modelo de desarrollo que quieren, ¿no es cierto? Y correcto. Esperamos que esto pueda llegar a buen puerto, ¿no? Muchísimas gracias. A usted por el... Regresamos en un minuto.